Bueno, pues nos vamos ya a tierras vizcaínas. Tenemos ya a nuestro compañero Óscar Aranda, compañero de la 97. Hola, Óscar. Egunon. Egunon, muy buenas. Egunon. Bueno, tenemos que seguir empezando por Zaldívar, ¿verdad? Pues sí, otra semana más tenemos que seguir hablando del vertedero de Zaldívar, en el barrio Dicha, donde esta semana han seguido las labores para intentar rescatar los cuerpos de los dos trabajadores sepultados, o bueno, intentar encontrar la manera de rescatarlos. Eso lo llevan diciendo días, aunque hay técnicos que dicen que pues va a ser muy complicado poder hacerlo en un plazo corto de tiempo. Por otro lado, el incendio que se originó parece que remite, eso nos dicen, aunque habrá que ver si no vuelva a entrar en funcionamiento, porque no se sabe, ni lo saben la gente que está trabajando allí, de por qué se originó y si los materiales tóxicos o no que allí se almacenan, pues pueden volver a combustionar, ¿no? Y con todo esto, pues la preocupación ciudadana por la calidad del aire, que tras conocerse el viernes a la tarde que los índices de dioxinas y furanos eran altos, 40, 50 veces mayores, y que lo habían negado las instituciones en días anteriores, pues ha hecho, pues enfadaron más a la población, y fruto de ello, por las manifestaciones multitudinarias, como el sábado, las dos columnas que se crearon en Ermua y en Eibar, que se juntan en el barrio de Izaga, bueno, pues perteneciente a Zaldívar, y algunas protestas más el lunes con el corte de la rotonda que une Ermua y Eibar, protagonizado pues por jóvenes de estos pueblos. De todas las opiniones publicadas en medios y en redes sociales por personal técnico en todos estos días y todo lo que hemos podido recopilar, nos ha llamado la atención pues las que ha realizado el subdirector del Consorcio de Aguas de Bilbao, Jonander Etxebarria, muy crítico con la gestión realizada por el Gobierno Vasco, con la recogida de datos analíticos de los índices de dioxinas y furanos, de la ocultación de información, de por qué no se dan datos diarios, de por qué se externaliza esta recogida de datos y no se realiza en laboratorios de aquí, que dicen que sí que los hay, y por qué no se amplía la zona de control en el muestreo. Claro, cuando el alcance puede ser aún mayor que en las poblaciones colindantes con el vertedero. Y se tiene poco en cuenta pues también el control del agua. Se habla de solo se analiza el del aire, cuando pues ya se está diciendo que las filtraciones que pueden llegar a la cercana presa de Aisola, que está pues en el otro, en el monte, pues al otro, en la ladera de, en el otro lado, ¿no? Y que pueden ser posibles estas filtraciones, y por ello pues que habría que analizarlo pues para certificar pues el posible contaminado de esta presa, ¿no? De Aisola, pues que da agua a todos estos pueblos. Sí. Y ayer fue la comparecencia de Urkullu y otras consejeras y el consejero de Medio Ambiente, Arriola, que dijo que pues que pasaba por allí y que no sabía nada y que todo está bien y correcto, hasta que se produjo el desprendimiento y todas las culpas, pues como siempre, pues a la empresa, ¿no? Igual en la siguiente entrevista que vais a hacer a Osta Serayeta, pues da un poco de luz sobre las relaciones que había entre los propietarios de este vertedero, de pues la empresa Verte Recycling, con la esfera política del PNV y PSE, pues incluido el propio Arriola, ¿no? A ver qué nos cuenta a Osta Serayeta, que tiene abundante información, que la lleva publicando todos estos días por Twitter, y ahora, pues bueno, en la entrevista que le vais a hacer, sí, nos contará un poco más, ¿no? A ver si nos lo explica bien, nos hace un pequeño resumen de situación. Porque es bastante lioso todas las relaciones políticas que hay entre los propietarios del vertedero con todas las élites políticas de este país. Bueno, vamos a ver. Urkullu en la comparecencia pues siguió en su línea, aunque admitió fallos de gestión de información. Bueno, algo hizo, pero bueno, tuvo que ser algo que ha sido bastante destacado, pues lo que le dijo Alfonso Alonso, que dijo, oye, que tú no eres la víctima, que tú eres el responsable, ¿no? Una frase pues que se ha destacado bastante de todas las intervenciones que hizo tanto desde H. Bildu como desde el Carrequín Podemos, como desde el PP, pues a diferentes comparecencias que iban haciendo tanto Urkullu como otros consejeros y consejeras. Bueno, y un último comentario sobre la información en medios vizcaínos, que bueno, está siendo como, no sé, sorprendente, pero sí llamativo, ¿no? Por un lado, el Correo, pues está desde el principio, está siendo bastante beligerante con el PNV. pues lo mismo, pues como puede ser medios, otros medios más, más críticos de siempre con pues con las políticas del PNV, como Nais, Arguía o Berría, pero en este caso pues el correo está siendo bastante beligerante. Y por otro lado, la otra cara de la moneda es Deia, que todo el rato está intentando tapar información, volcando en el las culpas en la empresa y respondiendo a las críticas de la ciudadanía y la oposición con la palabra carroñerismo político, ¿no? Que si leéis el de ella, de la primera página hasta la última, es la palabra que destaca, ¿no? Estos mapas visuales que hacen con palabras que destacan en un periódico, pues carroñerismo político será la palabra que, o sea, que no se pueden admitir, no admiten críticas a la gestión que ha hecho el PNV, que parece ser que ha sido inmaculada. Y bueno, la verdad es que fue Deia el único periódico que el domingo ni tan siquiera mencionó la multitudinaria manifestación que había sido el día anterior, el sábado, pues la que comentábamos ahora de Entre Ermua y Eibar, que fueron al barrio Iza. Fue el único, no sé, pues al final cada periódico sigue unos intereses políticos y el de Deia pues está siendo muy clarísimo. Sí, está claro. Lo que sí es cierto es que no solamente en esta ocasión, ya es una tendencia de los últimos meses, pero la aceptación de las críticas por parte del PNV es nula. Está siendo no solamente nula, sino que no hay mejor de una mejor defensa que un buen ataque, deben pensar. Y cualquier cosa les vale para atacar. Sí, hasta ETA ha salido en todo este conflicto, en toda esta catástrofe, ¿no? Hasta ETA ha salido. Dices, bueno, ya está bien, ¿no? Un poco de respeto a la inteligencia humana del pueblo. En fin. Sí, sí, es el PNV parece ser que no admite demasiado las críticas y la verdad es que, bueno, y eso comentábamos, es como de Indeta, lo tiene para cuando quiera y nada, y actos como pues echar cuatro bolsas de basura en un bachoqui se convierte ya casi en actos de terrorismo, cuando bueno, pues fue la misma dinámica que llevó el PNV en Guipúzcoa cuando todo el conflicto del puerta a puerta de los diferentes municipios guipuzcoanos, ¿no? De bolsas de basura saben mucho. Ellos, la verdad que sí. Oye, más asuntos medioambientales que preocupan. Nos vamos a Güeñes. Pues sí, relacionado con todo lo anterior, está la situación que viven en Güeñes y Zalla, a cuenta pues de la planta de biomasa de Glefaran y el humo tóxico que reciben diariamente. Y todo lo ocurrido en el vertedero de Zaldívar, lo único que ha hecho pues es enfadar aún más a la población de estos pueblos, además porque querían en un primer momento pues trasladar los residuos de Zaldívar al vertedero de Zalla. Y al final, pues fruto de la oposición vecinal, pues se suspendió todo esto. También hubo un intento de llevarlo a las tierras a Gasteiz y también al final eso se paralizó, ¿no? Al final pues nadie quiere esa mierda que no quieren otros, bueno, y bueno, el tema de la gestión de los residuos que también pues es polémico siempre, ¿no? E incluso en estos pueblos hay una persona que ha empezado una huelga de hambre y bueno, y estos días se ha sabido que un informe del Centro Superior de Investigaciones Científicas, bueno, ya lo comentábamos la semana pasada, hace dos semanas, con una manifestación que hubo en protesta por esta planta de biomasa, y ahora ya pues lo han hecho oficial, que el Centro Superior de Investigaciones Científicas pues certifica la toxicidad del humo que recibe la población e insta al cierre de esta planta de biomasa de Englefara, que tanto pues afección está provocando en la población. Bueno, pues la verdad que informe importante, ¿no? Y, y que veremos también, ahora que además hay una especial sensibilidad con el medio ambiente, muchas veces desgraciadamente por catástrofes, ¿no? Como la de Zaldívar, pues sé qué recorrido puede tener este tema. Seguimos con desahucios en este caso, ¿no? Y nos vamos a Baracaldo. Sí, los desahucios es una realidad cotidiana y bueno, por lo menos en algunos pueblos pues intentan hacerles frente y por lo menos hacer una denuncia pública. En Baracaldo pues siguen con la denuncia del desahucio al que se enfrenta una mujer del barrio de Bagatza con dos hijos menores a su cargo y víctima de violencia machista, además, y que tiene, bueno, pues previsto la tiene previsto el desahucio para el próximo miércoles 26 en un desalojo instado por la sociedad pública de alquiler a Locavide. Además, el pasado 12 de febrero hubo otro desahucio dejando en la calle a una familia, pues son tres mujeres y una niña de 2 años, en el barrio Rontegui, por no poder hacer frente a la hipoteca. Y desde Barrio Soaki y Arguita, pues denuncian que el protocolo municipal antidesahucios, que no funciona, no existe, no se pone en marcha, fue un protocolo municipal que hicieron cuando hace 6 años una mujer se suicidó, Amaya Gaña, se suicidó por no poder hacer frente al pago de la hipoteca y que le iban a desahuciar. Se produjo una bronca tremenda en Baracaldo con una manifestación potentísima, y a partir de ahí se hizo un protocolo antidesahucios. Bueno, pues fue la alternativa que buscó el ayuntamiento, pues para hacer frente a todo esto, como que se iban a poner medidas, pero se está viendo pues que no se pone en marcha. Ya. O sea, que al final pues fue, pues como siempre se dice, ¿no? Cuando un problema no sabemos cómo atajarlo, vamos a crear una comisión. Pues aquí la comisión lo que hizo es hacer un protocolo, y que bueno, si luego no se pone en marcha, pues no sé para qué lo han hecho, ¿no? Ya. En fin, sí. Hacía tiempo que no hablábamos de esas inútiles comisiones. Eso. La verdad. Bueno, vamos a hablar. Sí. Volviendo otra vez a los vertederos de Zaldívar, sí. Que según comenta el correo, que se han creado hasta 4 comisiones diferentes, 4 comités de crisis diferentes para hacer frente a todo lo que acontece en el vertedero de Zaldívar, ¿no? Que como que van cada día improvisando y van surgiendo cosas, comisiones nuevas. Joder, pues qué jaleo. En fin, ya. Pues muy tranquilos nos dejan, ¿eh? Sí, también. Sí, sí. Bueno, hablamos de la nueva herramienta de Eragin para combatir la precariedad laboral, también, bueno, creo que nos vas a hablar de una manifestación contra las casas de apuestas. Estos dos apuntes, a ver, cuéntanos. Eragin, que es el colectivo contra, bueno, que trabaja contra la precariedad laboral de Bilbao, centrado más bien en gente joven, pero bueno, también admiten pues bueno, pues más gente que no sea joven o no se considere joven, y que está siendo en los últimos años muy activo, y ahora pues han hecho pública una nueva herramienta, le llaman herramienta colectiva para hacer frente a los impagos de salarios y a la precariedad laboral. El sábado la pusieron en práctica en un restaurante en Indautxu, donde el dueño pues llevaba sin pagar a 2 de sus empleados pues sus nóminas correspondientes, y por ello se realizó una concentración pues para seguir exigir los sueldos que le deben a estos trabajadores. Y además, como comentabas, convocan a la población a una manifestación contra las casas de apuestas, como se está realizando en otros lugares. Creo que hace un par de semanas en Iruña también se hizo una manifestación de este tipo, y aquí en Bilbao pues se convoca el 28 de febrero a las 7:30 desde Zabalburu. De acuerdo. Bueno, pues vamos ya con alguna nota de agenda. Bien, pues de agenda queremos destacar esta semana el festival pues LGTB de Bilbao, Cinejoac, que es su 17ª edición, y que bueno, queremos destacar que van a presentar el documental sobre Ekai Lertxundi, este joven trans que se quitó la vida en Ondarroa hace un par de años, y que se titula pues En mi pequeño samurái, el documental, y que lo van a presentar en este festival, que comienza el lunes con la gala inaugural, y en el que se proyectará, bueno, va a ser desde el 24 de febrero hasta el 6 de marzo, bastantes días, para poder, donde se van a proyectar películas, documentales cortos y una obra de teatro que se llama Lurrún Miñes, que va a ser el 6 de marzo. Bueno, hay bastantes actividades paralelas. La verdad es que es un festival que siempre destacamos desde aquí, porque es un festival hecho con mucho mimo, y un festival que, bueno, pues que trae otro cine, otro tipo de cine a Bilbao, para destacar la diversidad sexual y todos estos temas. Esto por un lado, y por otro también queremos hablar de que el 22 de febrero pues ha anunciado que va a haber una nueva manifestación con el lema Salvar Bolintxo, organizada por la plataforma contra la ampliación de la Supersur, y que va a ser este 22 de febrero a las 6:30 desde el Teatro de Arriaga, bueno, desde la Plaza de la Arriaga. Muy bien, perfecto. Pues nada, que nos escucharemos la próxima semana, Óscar. Eso es, hasta la semana que viene. Venga, ¿dónde están? Ahora.